valle de la cordillera patagónica, soy tierra, montaña, bosque, río, gente. Soy aire que se dejó soplar por el cantar de una pichoncita que desde temprano aprendió a volar. Alas la nombraron y ahí está, sonando. Soy este valle, cordillera, territorio mapuche, paisanos, paraíso hippie, lugar soñado. Las complicaciones que nos han hecho a los ciudadanos que trabajamos, las familias que trabajamos, y pedir políticas públicas serias para los trabajadores. Para que sea una consulta popular. Marí, compune. Mai. Nosotros vamos a seguir, vamos a poner cordillera. Seguimos caminando. Territorio mapuche, paisanos. Soy esta tierra, Mapu, acá en el sur. Soy esta tierra y hablo. El amor por la tierra, lo que yo siento, no sé si todos tendrán. Yo, la tierra, si yo tengo la tierra, yo voy a estar bien, me voy a levantar otra vez. Soy este río. Con topadoras me cambian el cauce. Yo me desbordo en vida. Soy este río y tengo alas. ¿Cómo es posible que de un día para el otro los lagos, los ríos puedan ser propiedad privada? Las montañas. ¿Cómo puede una persona adjudicarse la propiedad sobre una montaña? La propiedad sobre un bosque. La propiedad sobre un lago. Eso es algo ridículo. Soy este aire. Elijo ser libre y me torno visible. Soy agua bajada de los Andes. Soy carne que en mis manos se hace fruta. Soy tantos y tantas. El aire no tiene precio. El aire es cuerpo y color. De un pedido del Comité Federal de Radiodifusión en el cual solicita que se secuestre preventivamente el equipamiento de esta radio. Esto que estamos asistiendo hoy no es ni más ni menos que censura. Hoy nos están prohibiendo una radio, Alas, nuestra radio. ¿Quién puede acallar al viento y hacer invisible el aire? Creo que es una radio, pero no es una radio de la que vos tenés en tu casa y escuchas. Una radio como si fuera una de esas radios que la gente entra dentro de la radio. Por favor, todos los que escuchan, hacen, o por qué no, si no tienen radio, porque yo les diría a todos los que quieren venir que vengan. Para mí, no sé, dentro de mis cálculos no hay ningún problema que se llene gente el salón. Me emociono de golpe, todo una emoción es para mí la radio. Soy Alas. Alas que hace parte viento, montaña, río, aire. Soy este valle. Voces, alegría y manos. Gente. Lucha de los entrometidos. Alas. Por esta vida y sus milagros. La noche, la lluvia, los amigos. Un sol que he matado a un solo destino. Un sol que he matado a un solo destino. Un sol que he matado. Alas la nombraron. Y ahí está, sonando.